pregunto por qué la vida es así, tan injusta para algunos. Si con una canción pudiera el mundo cambiar, la cantaría hasta que cambie todo el mundo. Pero no, una canción no bastará. Pero no, una canción no bastará. Si pudiera llevar esperanza a aquel que no encuentra futuro, y con una canción llenar el corazón de aquel que siente el vacío más profundo. Pero no, una canción